Pero bien lo hizo, Neumann. Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. El año pasado exorcizó el viejo estudio de las radios de las madres. Hoy nos visita Juan Batuone nuevamente. Acaba de editar su último disco, Escúchame una cosa, y estará aquí. Antes de eso, vía telefónica, vamos a conversar con Matías Cabello, pianista del grupo Quantum, que va a adelantar su próximo concierto. Además, tendremos novedades e invitaciones del festivalero Planeta del Tango. Y como es habitual, habrá música, agenda de conciertos, resultados definitivos, provisorios, fraude, acusaciones, denuncias, autocríticas y derrotas aquí, en el búnker radiofónico más desolado del dial argentino. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué dicen aquí? Arrancamos una nueva emisión más de Fractura Expuesta Radio Tango por la 530, La Voz de las Madres. ¿Cómo vas, Germán? Espectacular. Emisión número 387, si no me equivoco, de este jueves, y ahí sí me equivoco, 18. 19. Ah, mire usted, también se equivoca. 18 de agosto del año 2011, 18 de agosto que ya finaliza, quedan pocas horas nomás. El tango no tiene no época, tiene edad, ni época, ni día corriente del mes. No tiene un mes corriente el tango. No. El tango. Agosto no es tango, según algunos eslogans. Agosto es el mes del niño. En la batalla del marketing, agosto siempre se va a perder con un niño. Claro. El agosto es el mes del niño. Las casas, las jugueterías, las casas de indumentaria para niños, todas están con agosto, mes del niño. ¡Perdés! Agosto. ¡Perdés! Las casas de tango también dicen agosto, mes del niño. No, las casas de tango hacen promociones especiales para los infantes. No, para nada. Te cobran más. Bien, bueno. Siempre hay una opción para cobrar más. Le pido por favor que deje de loguearse en cada una de las redes sociales. Justo y en este momento estaba en la red social que es el correo electrónico de Madres. Preste atención a este programa que va a ir hasta la medianoche. Hoy vamos a conversar con un cantautor que acaba de editar un nuevo disco. Hablamos, por supuesto, de Juan Batuone, que el año pasado vino a exorcizar. El estudio era las últimas emisiones de... La última, sí, porque fue el último día. Claro. Allá en los viejos estudios de la 530, La Voz de las Madres, en la calle Cerrito. Juan participó del último programa de Fractura ahí. Y ahora, por supuesto, va a venir con una novedad, que es su disco Escuchame una cosa. Disco que lo tiene nuevamente con sus nuevas composiciones. 17 composiciones tiene este nuevo material. Y vamos a estar conversando con él aquí en los estudios. Parece un disco de los Beastie Boys por la cantidad de temas que tiene. El año pasado... ¿Qué tiene que ver? La cantidad. No, pero ¿cuántos discos tienen 17 canciones? Muchos. Los de tango no tanto. No tiene, muchas veces generalmente tienen... Se mezquina. Sí, unas 10, 12 canciones. Ese es el promedio que... Bueno, el promedio también de muchos de los discos de otros géneros. En este caso es un gran disco. Bueno, ustedes lo van a poder escuchar a lo largo de este programa. Y el año pasado, quería decir, cuando vino a exorcizar, adelantó parte de este material. De hecho, el disco iba a tener otro nombre, si es que llegaba a sacarlo en el 2010. Era Escuchame una cosa, Bicentenario. Pasó el Bicentenario. Vicente solo era, o Bicentenario. Ya había empezado a atajarse. No, después aclaró. El Vicente venía por Bicentenario. Pero sabés que venía, ya estaba atajándose. En el 2009 era Escuchame una cosa, Bicentenario. Bueno, vamos a conversarlo con él. Era más o menos en junio, vamos, empezó a sacar Lenario y después le terminó sacando Vicente y lo sacó en el 2011 como corresponde. Pero bueno, es un gran disco y ya lo van a escuchar. Pero decía esto, en el canal de YouTube de Fractura Expuesta hay 3 temas en adelanto que, bueno, han sido muy comentados por los televidentes, ¿se dice?, de YouTube. Sí, efectivamente, televidentes de YouTube. Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriel Agugliaro en la operación técnica. Arrancamos con música. Abrázame, ayúdame a transitar esta soledad abrumadora y fatal. Hacer un largo viaje y depositar mi caja de recuerdos junto a tu alma allá en el mar, y así tal vez vos puedas descansar. Trato de olvidarme de esa casa de mi ayer, tratando de olvidar que ya morí. Correr en esos campos de la Escucharon ustedes Retorno, una composición de Bonicio, contrabajista, de Alan Haxton Group. Esto es un nuevo tema de su primer CD, disco debut, del noneto Alan Haxton Group. Vamos a que no me, estaba pensando el nombre del disco. Capullo de Ancur. Para un mil naciente. Ah, estamos. No, es un quilombo. Es un nombre muy largo. Ayer se discutió eso en el escenario del Centro Cultural de la Cooperación. Ayer presentaron el disco. Ayer hubo una presentación oficial de uh-huh. este nuevo material. Googlealo, por favor. Gabriela, googlealo. El chiste, ¿no? Había que decirlo. El operador Gabriel, googlealo, que nos dice la cosa que tenemos que decir. Hubo una presentación y un set. Qué lindo, ¿no? Decir set cuando hablamos de tango. Sí. Una lista de temas. Un set de maquillaje hermoso. Una lista de temas corta, directa, con poco diálogo, con las palabras de rigor, en agradecimiento a algunos presentes, a la sala del Centro Cultural de la Cooperación, a ex músicos. Y palo y a la bolsa todo. A tocar. Y se destaca esto que nosotros cada tanto abrazamos cuando se incorpora un nuevo integrante y ese integrante va a las luces. Y entonces es una puesta en escena de luces mientras el grupo va tocando. Un tipo que conoce además los temas de Alan Haxton, que los hace lucirse en la puesta en escena. Es algo que, bueno, que se viene trabajando en algunos grupos, no en todos. En realidad son bastante pocos los grupos que trabajan la puesta en escena de los conciertos, así que es muy saludable que en este caso Alan Haxton haya sumado a un iluminador, mirá vos. El disco se llama Capullo de Ancur, en una noche de mil nacientes. Ese es el nuevo material de Alan Haxton Group. Cantaba aquí Josefina Rosenbasser. Exacto, se quejaba el iluminador, además es el que hace el arte gráfico del disco. Bien. Y se quejaba del nombre, a los gritos. ¿El nombre de qué? ¿Del disco? Del disco, porque decía, no había forma de hacerlo entrar en la gráfica. En la gráfica, claro. Un nombre tan grande. Vertical. No hacía forma, no había forma de hacerlo entrar. Bueno, ahora pero sí. Estuvo muy bien. Ahora no tocan en octubre, prácticamente, y vuelven a tocar en un ciclo pero propio de ellos. Todavía falta septiembre. Tenés razón, no tocar en septiembre. Ah, bien, bien, bien. Quiere decir, no, estoy adelantada. Estoy adelantada. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico de la 530 para dejar mensajes en el contestador automático, precisamente en este programa. Y después tenemos una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org. Allí se pueden comunicar a través del correo electrónico. También el Twitter, @fracturatango, allí pueden suscribirse a esa especie de newsletter al instante, donde cuando vamos haciendo alguna cosita, por ejemplo, una nueva nota. Un boletín de novedades. Constante, para que estén actualizados en referencia al accionar del tango en la actualidad. Eso es el Twitter. Y si no, el Facebook, la red social menos hegemónica, digámoslo. Bien. Digámoslo, Facebook es menos hegemónico, más libre. Ahí estamos en Fractura Expuesta Radio Tango. Le pueden dar al botón me gusta y listo. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Bueno, tenemos en línea a Matías Cabello. Él es pianista del grupo Quantum. Ahí están escuchando un poco de este grupo que acaba de editar también, así como decíamos lo de Alan Haxton. Bueno, Quantum acaba de editar su disco debut que se llama De Acá, y mañana lo va a presentar en la trastienda ahí en el barrio de San Telmo, pero no voy a adelantar nada más porque lo tenemos a Matías Cabello, pianista de Quantum, así que lo saludamos. Hola Matías, aquí Maxi Germán desde Fractura Expuesta, ¿cómo estás? Germán, bien, muy bien, gracias. Bueno, queríamos saber y que nos cuentes un poco qué es lo que tienen preparado para mañana ahí en la trastienda. Mira, básicamente es presentar el disco completo tal cual lo tenés en la mano. Si bien va a ir variando el orden de los temas, vamos a tocar el disco y alguna sorpresa más. Fíjate que está conformado por, son 15 temas, de los cuales 13 son tangos clásicos. Clásicos, sí. Tenemos uno cantado, porque hacemos todo instrumental. y dos temas propios. El cantado lo canta Omar Moyo en el disco. ¿Va a estar mañana? Así es. Mañana va a estar Omar cantando Los Mareados con nosotros. Cuando no está Omar, ¿no invitan a algún cantante o...? Mira, muy de vez en cuando invitamos quizás no a cantante, pero sí a otros instrumentistas. Ajá. Han pasado Gustavo Vergali en trompeta, después estuvo Olivia Barbosa también cantando con nosotros. Pero digamos que es aleatoriamente, ¿viste? El instrumento. Siempre algún invitado tratamos de tener. De vez en cuando también hay una pareja de baile que viene. Ahí mencionaste al trompetista Gustavo Vergali. Justamente sí. Él es uno de los, de los que impulsó a la creación de Quantum, ¿no es cierto? Así es. Él ¿cómo fue, es? Él fue quien nos vino a escuchar con nuestra banda anterior, que veníamos haciendo rock, simplemente, ¿no? ¿Cómo se llamaba la banda anterior? Quantum Project. Bien. En lugar de Quantum Solo o Quantum Tango. Uh-huh. Bien. Y vino al espectáculo y dentro del repertorio que teníamos, hacíamos Libertango. Una versión muy parecida a la que estamos haciendo ahora. Uh-huh. Y era la despedida, viste, de la banda. Y él cuando terminamos el show nos vino a buscar y nos dijo: muchachos, no se separen, sigan haciendo lo que hicieron con Libertango, exploren un poco ese material que puede surgir algo nuevo. Y bueno, casi 3 años después estamos con un disquito recién salido del horno y a punto de presentarlo en la trastienda, así que más que contentos. Matías, el repertorio de Quantum está plagado de clásicos. ¿Cómo eligieron ese repertorio? Mirá, al principio no venimos de una rama muy tanguera, excepto el chico del bandoneón que se llama Mateo Terrible, que él, bueno, estudia con Rodolfo Mederos, como que tiene una escuela tanguera mucho más amplia. Nosotros tuvimos que empezar a escuchar tangos cuando empezamos con Quantum. Uh-huh. Y nada, nos fueron gustando los temas, empezamos a probar si le quedaba bien a la banda y justo se dio que elegimos tangos que la mayoría son clásicos, pero bueno, para nosotros eran tangos buenos. Ajá. Y lindos, ¿entendés? Claro, bien, y justamente lo que vamos a escuchar es 25 watts. Nosotros privilegiamos en este caso la composición, bien. Me parece que es conjunta de ustedes, porque hay uno de los temas que está compuesto, claro, en el disco, que está compuesto por vos, por Matías, sí, Caja Chica, y después sí. 25 watts dice Quantum. ¿Cómo compusieron ese tema? Con un amplificador en principio de 25 watts. Te lo voy a hacer fácil, en realidad también lo hice yo. Ellos agregaron cosas y a mí me pareció un lindo gesto que lo firmemos todos, ¿viste? Ajá. Así que sí, los dos temas son míos. De todas formas, por más que sea mía la música, no quiere decir que yo le diga qué tocar a ellos. Eso, después en la sala yo les tiro ideas, ¿viste? Y ellos, desde su instrumento, que obviamente van a saber más que yo, uh-huh. Como que lo embelezan. Matías, te preguntaba eso porque justamente iba, ya que tenían una banda Quantum Project antes, que hacía rock, sí. Y pasaron a componer en este caso sus primeros dos tangos de Quantum, si a la hora de la composición improvisan, como muchas veces se hacen bandas de garage que se ponen a zapar, uh-huh. Y eso deriva en un tema de un grupo. En otros géneros en el tango no es tan casual eso, pero quería preguntarte si ustedes lo abordan así o no, o vos te sentás y yo vengo de estudiar música clásica, que inclusive cuando tenía que componer algo en música clásica, todo nace de lo mismo, todo nace de sentarte a ver qué sale, y eso es improvisar. Después ordenas las ideas. Pero solo. Después ordenas las ideas. Sí, yo solo, bueno, en el caso de algunas ideas. Después entre todos, obviamente, cuando nos ponemos a ensayar, o quizás alguna parte del tema que no cuadra, o que yo la pensé de una manera para abajo y no va, y entonces él me tira la idea, ¿viste? Me dice: che, ¿por qué no probamos esto? Entonces entre todos vamos consensuando las partes del tema. Pero eso es casi, es improvisar, básicamente. Decías que mañana van a presentar prácticamente todo el disco y algún que otro invitado. Ustedes, creo que escuchaste el final del comentario anterior mientras hablábamos de Alan Haxton Group. Sí, ¿ustedes escuché. Trabajan la cuestión visual a la hora de presentarse sobre el escenario? En cuanto a lo visual, en realidad lo que pretendemos es ir vestidos de un modo acorde a la música. O sea, no nos vas a ver de zapatillas y jean, pero tampoco nos vas a ver engominados, ¿viste? Uh-huh. Tenemos un look que tira más a rockero, pero es prolijo, porque seguimos haciendo un género que es dentro de todo prolijo. Y pero no hacemos mucho más que eso. O sea, ¿quién no los asesora? No tenemos una escenografía, ¿viste? No, nada, claro. Nada más allá de la música. ¿Quién los asesora, Matías? con no, toda esa parte tiene solitos. Ah, muy bien, bueno. Sí. Bueno, invitamos mañana viernes 19 de agosto a partir de las 9 de la noche. Quantum se presenta en la Trastienda, que queda en Balcarce 460. Van a presentar junto a invitados lo que es su primer disco, el disco debut, que se llama De Acá. Así que bueno, esta localidad es de 40 a 100 había. Localidades tenés desde 40 hasta 100 pesos, así es. Bien, bueno, invitamos a los oyentes a que se acerquen a la Trastienda. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Muchas gracias, y para quien no nos conozca, nos pueden ubicar en facebook.com/quantumtango, y quien quiera ver videos lo puede hacer en youtube.com/quantumtango. Repetí. facebook.com/quantumtango, esa es nuestra página en Facebook, ahí tenés novedades y toda la bola. Y para ver videos, que tenés muchos shows anteriores, youtube.com/quantumtango. Gracias, Matías. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Bueno, era Matías Cabello, pianista de Quantum, que mañana se presenta en la Trastienda. Escucharon 25 watts, una composición del grupo Quantum, que mañana se presenta en la Trastienda a partir de las 9 de la noche, que queda en Balcarce 460. Bien, Ha llegado discos a ¿dónde? A la radio, Las Madres, Plaza de Mayo, en realidad, sí. Fractura Expuesta a Radio Tango. En este caso agradecemos a Gabriela Novaro, que nos envió Abre Tango, que mañana está presentando, el día domingo, está presentando este material ahí en los 36 Villares. Está en la agenda de Fractura Expuesta, domingo 21 de agosto, en Avenida de Mayo 1265. Pueden acercarse a escucharla, uh-huh. Que va a presentar Abre Tango. Bueno, también un agradecimiento especial al periodista Nicolás Blanco Rodríguez, que publicó un interesante informe acerca del tango que lleva por título Tango Feroz. Muy completo, brinda un panorama, Nicolás, ahí en esta nota de la revista Inrocuptibles, la número 160, y además le agradecemos también porque hace una mención a Fractura Expuesta. Y al Festival de Tango Independiente. Uh-huh, gracias a Nicolás Blanco Rodríguez de la revista Inrocuptibles. Quería comentarle, está transcurriendo el Festival de Tango de la ciudad de Buenos Aires. Un comentario a raíz de que, por suerte, la FM, la 2x4, vuelve a transmitir. Hoy estuve escuchando un momento la transmisión en directo desde uh-huh. el centro municipal de exposiciones. Y quería comentarles a ustedes, probablemente sea la primera vez que escuchan Fractura Expuesta a Radio Tango, que esto de la necesidad de la transmisión de los conciertos de la música en vivo, sobre todo del tango, pasaron 5 años desde la última vez que la 2x4 había transmitido por última vez el festival, casualmente en el último año de la gestión de Tellerman. Después, en los primeros 4 años de la gestión de Mauricio Macri, la 2x4 no transmitió, y ahora, por suerte, ha vuelto a transmitir. Nosotros, como programa que difunde el tango, transmitimos, por ejemplo, en el 2010 el Festival de Tango Independiente desde la calle, desde Boedo, a través de los compañeros de la Radio Rebelde, de esa radio por internet, un poco también como para mostrar que era cuestión de voluntad, uh-huh. esta posibilidad de transmitir. Este año, en febrero, transmitimos junto a Radio CAF el festival de Radio CAF, y después viajamos inclusive a Montevideo a transmitir el concierto del Teatro Solís del Cuarteto Rica Cosa. Y bueno, de alguna manera saludamos esto. La verdad es que está bueno porque ahora vos podés escuchar en la 2x4 los conciertos. Es más, bueno, por supuesto te podés dejar llevar por los comentarios, por las descripciones de quienes están transmitiendo. Como vos no estás ahí, escuchás la radio. Para eso sirve una emisora, ¿no es cierto? Hasta podés putear y le podés decir, sí. Che, no engolar. Está bien. No te mandes, aparte de digas, bueno, estamos transmitiendo. Lo bueno es que es un paso adelante, porque antes la queja era, che, transmitan. Bueno, ahora sí están transmitiendo. Lo otro es una cuestión de gusto. En el fondo, te puede gustar más o menos, pueden ponerle más onda o menos. Ya es cuestión de gusto. Hay gente que le gusta Fractura Expuesta, por ejemplo. Y hay otra que probablemente no, y todos están en su derecho. El punto es esto, ¿no? Ese paso adelante que sí. permite que la herramienta comunicacional del mismo Estado que genera el festival, la herramienta de política cultural más importante en el año de tango, bueno, se pusieron de acuerdo al fin después de 5 años. Si Gardel hubiera conocido internet, me salió re... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos.